Muy buenas noches, estimada audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Hoy es 11 de diciembre de 2013. Este va a ser, según estamos programando, el penúltimo podcast del año. Y me acompaña acá, como es costumbre, mi compañero Iván López Sardi. Iván, ¿cómo te va? Hola Ángel, placer estar contigo nuevamente en este gran programa de fútbol, Los Eternos Rivales. Y bueno, presto ya para empezar esta jornada que les avecina. Yo quisiera, Iván, antes de que empezáramos con nuestra mecánica normal, pues, y de resultados, etcétera, posiciones, tocar un tema que no sé si que tanta seriedad tiene, pero que está a nivel de internet, ha levantado mucho polvo y en algunos medios de comunicación también, que es el supuesto amaño del sorteo del Mundial. ¿Tú viste algo de eso? Bueno, realmente hubo algunos personas que se quejaron, ¿no? Inclusive también hasta hubo algunos futbolistas que estuvieron diciendo que eso estuvo amañado. No sé en qué se basan. Lo cierto es que ese tipo de ¿cómo te puedo explicar? De sorteo de un bombito, otro bombito, saca una bolita de aquí, mete para allá, este por aquí. La verdad es que no sé qué decirte. Y esas cabezas de serie me parece que algunas no, bueno, a mi juicio, no sé, Bélgica para mí una cabeza de serie me parece que es absurdo, por Bueno, lo que ejemplo. pasa es que este año utilizaron otra metodología, pero yendo al punto que es el sorteo en sí, yo estoy de acuerdo contigo, pues esos bombitos con las pelotitas, yo te digo, yo pienso que se pudiera hacer algo muchísimo más transparente con Claro. tecnologías que existen hoy en día. Por decirte algo, en todo el mundo, cuando se juega la lotería, ahí hay un bombo que es transparente, que todo el mundo lo ve, y entonces hay unas pelotas, que son los numeritos y tal, qué sé yo, que se meten, vienen en un maletín cerrado, que ha estado custodiado, etcétera, etcétera, con un precinto, se abre en ese mismo momento, en presencia de testigos, y los testigos son, por ejemplo, bueno, en el caso de nosotros y en otros países, supongo que es igual, pues, pero aquí, por ejemplo, eso se hace delante de notario público. El notario certifica que no hubo ningún tipo de manipulación de las bolitas se meten en la máquina y es una máquina la que va, digamos, con un compresor de aire y pues va soplando la bolita y las bolitas van saliendo. Yo pienso que es una tecnología que no tiene absolutamente nada de especial, no es una tecnología de la NASA, es una tecnología que la tienen todos los países que juegan lotería y que tranquilamente la FIFA pudiera aprobar, pudiera utilizar ese tipo de tecnología, digamos, en el sorteo de mundiales para evitar este tipo de dudas, ¿no? Totalmente. De ¿No hecho, te en otros parece? mundiales, totalmente de acuerdo. Y en otros mundiales también se han Y no hecho tendrías que sorteos. estar abriendo y mostrando un papelito, simplemente tú tienes unas bolitas donde en vez de tener impreso un número, tienes impreso el nombre del país. Y ya Claro. está. Entonces, si tienes que tener varios bombos porque eso lo amerita, que bueno, que tienen que ir en varios grupos y tal, bueno, tiene varias máquinas, y entonces, bueno, tú quieres hacerlo invitando a figuras del pasado, etcétera, etcétera, bueno, los invitas, y en vez de que los tipos estén manipulando ahí unas bolitas con la mano, simplemente lo que van es a ser testigo de la cuestión y apretar un botón y a recoger la bolita. Y la bolita se muestra a la cámara de televisión, mire, aquí está, aquí no hay ninguna duda. Yo no estuve abriendo arriba del escritorio, como decía el video, ¿no? Hay un video por ahí que lo que hace es repetir en cámara lenta el sorteo y tú sabes que cada uno de los, digamos, de los exfutbolistas que estaban invitados ahí, que estaban gente muy, muy importante, pues estaba Mario Kempe, estaba Cafú, ¿cómo se llama? Zidane, o sea, había gente, digamos, Pesada. la crema innata del fútbol mundial, que como siempre es cada 4 años. Entonces, estas personas le llevan la bolita a este señor, no me acuerdo el nombre de él, un francés de la FIFA, y le entregan la bolita, él la abría, pero no mostraba lo que había dentro, sino que bajaba, y eso, esa es la parte que está en duda, pues, Claro. que el que lo... Creo Era suspicacia. Hablan de, ¿cómo se llama eso? Teoría de conspiración. Dicen que, bueno, el hombre simplemente agarraba la bolita ya abierta, la colocaba como detrás de una mampara que él tenía ahí en su podio, y entonces después sacaba otro papelito que ya lo tenía cuadrado ahí en su escritorio y era el que mostraba. Entonces los amigos de las conspiraciones dicen que ya eso estaba todo amañado, simplemente no importa qué bolita le daban, él sacaba el papelito que tenía que sacar en ese momento. Y la prueba que ellos aportan, aparte de eso, de que él escondía una vez que tenía abierta la bolita, es que a diferencia de los papeles o de los rollitos que sacaba la actriz brasileña que tenía a su mano derecha, que ella iba sacando las posiciones, tú sabes, fulano de tal, Alemania quedó en el 1, entonces ahora Portugal quedó en el 2. Esos numeritos que te señalaban la posición relativa de cada equipo en el grupo, ella, una vez que lo mostraba, cuando lo soltaba, los papelitos se enrollaban, o sea, se volvían a poner en la forma que tenían dentro de la bolita. Y con los que mostraba este señor no pasaba eso, lo que da a entender de que él los tenía, digamos, ya preparados en una forma plana en su podio, en su escritorio. Eso es lo que están criticando y es lo que ha salido Platini en unas declaraciones que dio, pues, a defender de que no, que eso no es así, que él estuvo ahí y que él vio el sorteo, que el sorteo fue totalmente transparente y totalmente limpio. Pero también es que la FIFA no, digamos, no hace nada para, o sea, todo lo que hace de poner un podio ahí con una mampara que no se puede ver, todas esas cosas van en contra de lo que es la transparencia. O sea, así no haya estado amañado, están dejándole en bandeja plata a los conspiradores para que puedan hablar de sus teorías de conspiración, porque no hacen las cosas como se debería hacer. ¿Me explico? Claro, por supuesto. Ese es mi punto. O sea, que yo no sé realmente si la cuestión estuvo amañada o no. Me resulta difícil de creer porque yo no creo que gente tan respetable como, te repito, Cafú, Cannavaro. Cannavaro, Zidane, toda esa gente, Mario Kempes, que son gente seria, que estaban ahí parados en el escenario y que estaban viendo todo lo que ocurría. ¿Tú no crees que si el tipo hubiera hecho algún movimiento raro, ellos no se hubieran dado cuenta y no lo hubieran denunciado? O sea, porque si no lo denuncian, se están comportando como cómplices de algo irregular, que no creo que se presten. Claro, es así, totalmente de acuerdo. Creo mucha suspicacia. Exacto. Eso era lo que yo quería tocar antes de entrar, pues, en materia, pues, que se ha puesto todo un velo de duda. Tú sabes que en anteriores mundiales se ha dicho, por ejemplo, no recuerdo si fue ahorita en el Mundial de Estados Unidos, en qué mundial, que se utilizó como siempre el sistema de las bolitas y de los Ajá. bombos transparentes, de que como la forma que tenían de amañar era que las bolitas tenían temperaturas diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando, si tú eres, pues, digamos, tú eres una persona que va a sortear un país, entonces tú sabes de que, bueno, a ti te conviene que salga Argentina. Entonces la pelotica argentina, antes de ponerlo al bombo, la ponían en una nevera. Entonces, claro, eso no se ve, eso lo siente el que está manipulando las pelotas. Entonces, eso es algo que han dicho que, por supuesto, no se ha podido demostrar. Pero es una leyenda urbana que hay de que las bolitas las ponían con una temperatura diferente, de manera de que el que notaba cuál era la bolita fría la sacaba de primero y ese tipo de cosas. Pero bueno, eso ya pertenece al anecdotario del fútbol. El hecho es que la FIFA, yo pienso que debería tomar medidas serias al respecto y como te digo, con tecnologías que no tienen nada de especial y que están disponibles, sobre todo a un ente que tiene tanto dinero como la FIFA, se pudiera hacer algo sumamente transparente y que nadie tendría razón de dudar. ¿Ok? Así es. Adelante entonces, partner. Bueno, entonces, ¿qué tal si arrancamos de una vez con las jornadas que tuvimos el día 6 de diciembre, ¿te parece? Excelente. Ok. Vamos a ir con un pequeño recuento de lo sucedido el día viernes 6 de diciembre. Una primera jornada del fútbol argentino, donde Belgrano de Córdoba derrotó 1-0 al All Boys y Rayo Racing Club ganó 2-0 al Godoy Cruz de Mendoza. Esta fue una de las dos partidos que hubo en la primera división de Argentina. Después venimos con la Copa del Rey, con varios partidos interesantes. Podemos destacar que el Real Betis derrotó al Lleida. Bueno, hay un equipo que de tercera división que uno nunca lo ha escuchado. Por lo menos la primera vez que sí, yo escucho porque, esto. Tú sabes que a mí me gusta bastante con este sistema que utiliza la Copa del Rey, porque si tú te das cuenta, estas rondas donde se involucran los equipos de primera división, el primer partido siempre es en casa del equipo más débil, pues. En este caso los locales fueron, bueno, el Lleida, el Villarreal, que bueno, en este caso tocaron dos de primera división juntos, entonces bueno, ahí me imagino que sortean, pero por ejemplo, Algeciras, el Cartagena, en fin, o sea, siempre los equipos más débiles les toca jugar el primer partido en su casa. Bueno, entonces seguimos así. El Villarreal empató con el Elche a 2 goles por lado. La Real Sociedad empató con el Algeciras CF, Club de Fútbol, que bueno, mira tú, la Real Sociedad, un equipo que está jugando Champions, empata uno con un equipo que, bueno, de tercera división. Sí, ahí hay algunos problemas, he escuchado por ahí en el vestidor y hay posibilidades de que el mexicano Carlos Vela salga transferido ahora en el mercado de invierno, porque parece que hay enfrentamiento con el técnico y parece que Carlos Vela anda, digamos, teniendo mala conducta y anda de copas por ahí, disfrutando de la noche española, etcétera, etcétera. El típico jugador que tiene mucho talento, pero por ser mala conducta, pues echa a perder una carrera, ¿no? Bueno, eso pasó con Ronaldinho, eso ha pasado con todos los jugadores que vienen de ese que vienen del continente americano. Es que no me sorprende. No digas eso. Ronaldinho fue expulsado de Barcelona por eso es verdad, pero no puedes decir qué pasa con todos los que salen del continente americano. La gran mayoría se emparrandan. No, ya verás a Neymar en unos años. Tampoco. Tomándose fotos en nightclub y cosas de esas. Ah, ya verás. No es verdad, tampoco es verdad. Es la gran minoría. Lo que pasa es que cuando ocurre con alguien que es una estrella, como el caso de Vela, es prácticamente la estrella en este momento de la Real Sociedad. Fue él quien eliminó al Olympique de Lyon. Que después, entonces, bueno, no le ha acompañado la suerte, no ha jugado bien, es otra cosa. Pero no estoy de acuerdo contigo. Eso ocurre más bien en casos minoritarios. La gran mayoría de los jugadores suramericanos, latinoamericanos, que tienen talento, pues hacen buen uso de ese talento y les va bien en Europa. Bueno. Esa es mi opinión. Adelante. Ok, seguimos entonces. El Racing de Santander perdió con el Sevilla 1-0. El Barcelona obtuvo un triunfo 4-1 contra el Fútbol Club Cartagena. Lo conocen en su casa. Y el Rayo Vallecano empató a 0 con el Valladolid. Eso fue en la primera jornada de la Copa del Rey. Por cierto, ¿cuántas veces se juega esta Copa en el año? ¿Cuántas veces? Sí. No, una vez al año. Oye, pero a mí me parece que la jugaron hace poco ya. No, una vez al año. Lo que pasa es que los equipos de segunda y tercera división empiezan jugando entre ellos y se van eliminando. Y cuando entran fíjate, en este caso, Copa del Rey es la cuarta ronda. Entonces, en la cuarta ronda es que están entrando. Esta es la primera vez en esta fecha que juegan los equipos de primera. Pues los equipos de primera tienen como un bye ahí, tienen 3 semanas de bye y entonces se incorporan en la cuarta. Por eso es que te parece que la han estado jugando, porque sí la han estado jugando, pero entre otros niveles, pues lo que es segundo y tercero. Y así van eliminando hasta que normalmente, históricamente, pues obviamente los equipos más fuertes van pasando. Y normalmente, repito, la final es entre equipos ya de solera, pues. Los equipos de segunda y tercera se van poco a poco. En algunos casos tienen resultados buenos, pero, ¿cómo se llama? No es usual verlos ni en semifinales ni en final. Ok. Bueno, y por último, entonces, dijimos que el Valladolid y el Rayo Vallecano empataron a 0. Y por ahí hay un partidito de la Bundesliga. Bundesliga, sí, el Nürnberg empató 1-1 con el Mainz en el Easy Credit Stadium. Francia. Ah, bueno, en Marsella, que perdió 1-0 con el Nantes. Realmente el viernes hubo poco movimiento. Igual que en Holanda. Antes de los vinotintos. El gol fue del colombiano Bedoya. Ah, ok. El Bedoya. Y después en la Eredivisie de Holanda, el Fútbol Club Utrecht 2-0 derrotó al Nijmegen. Okay. Eso por ese lado. En el día sábado hubo dos partidos en Argentina con resultado Atlético Juniors 1, Rosario Central 2 y Atlético Rafaela 1, Arsenal de Sarandí 1. En Inglaterra hubo jornada completa con resultado Manchester United 0, Newcastle United 1. Aquí quiero parar un momentico porque todo el mundo le está cayendo encima al técnico Moyes. Yo también. En estos últimos partidos, pues, la gente de la televisión disfruta enfocando a Alex Ferguson, que siempre está en la tribuna, y uno lo ve lógicamente angustiado por el mal resultado que está teniendo el equipo. Un equipo que está plagado de estrellas, es verdad que no han podido contar por lesión con su delantero centro, Robin Van Persie, pero eso no debe ser excusa para, ya por lo menos llevan dos partidos, han encadenado ya dos derrotas consecutivas en Premier la semana antepasada contra el Everton y ahorita contra el Newcastle United. Entonces, yo repito mi comentario la otra vez, a mí no me extraña para nada que de aquí a pocas semanas o pocos meses más tardar, salga el técnico Moyes como corcho limonada y vengan encargándose otro técnico. Yo no creo que vuelvan a traer a Alex Ferguson porque él ya, después de 25 años, obviamente tiene una posición ahí ya ejecutiva dentro del club y no creo que cambie su decisión de retirarse, pero no tendría nada de raro que trajeran un técnico interino del mismo equipo intermedio. Pero porque es que este es un equipo que no se puede estar dando el lujo de estar perdiendo y estar como en fase de transición, porque como te repito, es uno de los grandes de Inglaterra y siempre tiene que estar peleando los títulos y no lo está haciendo. Crystal Palace 2, Cardiff City 0, Liverpool golea 4-1 al West Ham, Southampton 1, Manchester City 1, Stoke City 3, Chelsea 2, West Bromwich Albion 0, Norwich City 2, y Sunderland 1, Tottenham Hotspur 2. En la Serie A hubo dos partidos, empate a 2 entre el Livorno y el Milan, y empate a 3 entre el Napoli y el Udinese. Continuaron los partidos de Copa del Rey con los siguientes resultados: San Andreu 0, Atlético de Madrid 4, Girona 1, Getafe 1. El equipo de la región ahí también de Cataluña, Girona. Celta de Vigo 1, Atlético de Bilbao 0. Esto sí es una campanada. Los gallegos embalaídos se imponen al equipo de los Leones Vascos. Olympique 0, Real Madrid 0, partner. Bueno, mira, resultado. Perdón, déjame repetir algo que tú dijiste hace unos segundos. Lo conocen en su casa. Bueno. Ajá. Exactamente. Te cedo la palabra. Bueno, nada, mira, tú sabes que el Real Madrid es un equipo que en Copa del Rey realmente nunca se esfuerza. Eso es muy bien sabido. ¿Ok? Y bueno, mira, un empate a 0, realmente, bueno, otra vez se ha perdido. Una vez perdimos con el Alcorcón, por ejemplo. Que de grata recordación eso. Sí, me imagino, sobre todo para ti. Pero tú dices que no se esfuerza, pero yo aquí estoy viendo una alineación que no está bien. Es canterano. Bueno, tú puedes tener una alineación jugando a media máquina, al 50%. Haciendo una sesión de práctica. Pero bueno, mira, ya te digo, nosotros vamos por la Champions, lo demás que se olviden. El Champions es el objetivo, es la gema que nos falta. Así, o sea, que ya tú das por perdida la liga. Sí, yo sí. Wow. Yo sí. Yo considero. Señores, que Señores de la audiencia del podcast Los Eternos Rivales, ustedes son testigos de lo que están escuchando. El día 11 de diciembre, el madridista acérrimo Iván López Sardi está dando por perdida la liga. Son palabras suyas, no mías. Así es. Así mismo es. Está bien. Recreativo de Huelva 1, Levante 0. ¿Quieres comentar los últimos partidos del octogonal de la Postobón? Sí, el Apostobón tenemos una final, sí, exactamente. Hubo dos partidos donde Millonarios derrotó al Once Caldas 3-1 en el mítico escenario de El Campín, en Nemesio Camacho El Campín. 3-1 Millonarios sobre Once Caldas, que bueno, pensé que los cafeteros iban a tener un poquitico más de fuelle, el cual no tuvieron, y bueno, se tienen que conformar con la derrota. Y por otro lado, el Deportivo Pasto. Este derrota al Deportivo Cali 3-2. Deportivo Cali, bueno, que le considero que es un fuerte traspié, puesto que es uno de los equipos que está por decidir la final de este octogonal. Sí, pero ya, o sea, ya con todo y ese resultado negativo pasó a la final. Ok. Pasó a la final que se está jugando ahorita contra el Atlético Nacional. Están en el medio tiempo. Okay, perfecto. Ok, en Brasil hubo dos partidos. Flamengo 1, Cruzeiro 1 y Náutico 1, Corinthians 0. Esta es una liga que, como hemos comentado, hace ya varias jornadas que está decidida a favor del Cruzeiro. En Bundesliga hubo seis partidos: Borussia Mönchengladbach 2, Schalke 04-1, Eintracht de Frankfurt 1, Hoffenheim 2, Hamburgo 0, Augsburg 1, Stuttgart 4, Hannover 96-2, Werder Bremen 0, Bayern de Múnich 7. Wow. Wow. Borussia Dortmund perdió en su casa 0-1 con el Bayer Leverkusen. En la Liga 1 de Francia, Paris Saint-Germain goleó 5-0 al Sochaux, Lorient 2-0 al Stade de Reims, de Rennes. Estos equipos siempre se pronuncian muy parecido: Stade Rennes y Stade de Reims. El Stade de Reims ganó 1-0 al Nice y el Valenciennes empató 1-1 con el Wijngaarden. En Holanda, Ajax de Ámsterdam 4, Breda 0, Alkmaar AZ Alkmaar 1, Twente 2, RKC Ma Walwijk 2, Cambuur-Leeuwarden 2, y en un resultado escandaloso, PSV Eindhoven 2, Vitesse Arnhem 6. Eso es todo lo que tiene que ver con el día sábado, partner. Ok, entonces pasaríamos a lo que fue la jornada Domingo. del día domingo, con los siguientes resultados. Tenemos que la primera división argentina, tuvimos el resultado siguiente: Tigre 2, Estudiantes de La Plata 0, Boca Juniors vuelve a un partido que se veía relativamente cómodo contra el Gimnasio de La Plata, a un gol. Después tenemos el Quilmes 1 y el River Plate 1, que siguen los problemas del River Plate, jugando apretaditos con los equipos más débiles. Así es. Así es. Bueno, después entonces pasamos a la Premier League de Inglaterra, donde además hubo una doble jornada, el Fulham derrotando en casa al Aston Villa y el Arsenal empata con el Everton. Ese empate del Arsenal con el Everton me suena como victoria para el Everton, porque lo que está Sí, haciendo el. porque el Arsenal estuvo ganando ese partido y debo comentar de que en los últimos, algo así como el minuto 80, el técnico del Everton sacó al joven catalán Gerard Deulofeu, que fue quien marcó el gol del empate y se convirtió pues en el héroe de ese partido por el equipo Everton. El canterano del Barça que está cedido a ese equipo y que el año que viene pues debe sin duda alguna volver al equipo culé. Ok, entonces quedamos con Arsenal 1, Everton 0. Esa fue la doble jornada que hubo este día domingo 8. Ok, pasamos con la Serie A de Italia con los siguientes resultados. La Roma le ganó 2-1 a la Fiorentina en un partido que tuve la oportunidad de verlo. Muy, muy buen juego, porque la verdad es que la Fiorentina se planteó muy bien, pero bueno, la Roma siempre con sus habilidades, un grupo de jugadores, una mezcla entre jóvenes y veteranos, pues bueno, hicieron el trabajo suficiente como para derrotar al equipo de la Fiorentina. Después tenemos que jugó el Cagliari contra el Genoa, cuando fue el Cagliari 2-1, el Verona venció 2-1 al Atalanta, la Sampdoria hizo lo mismo con el Catania 2-0, el Sassuolo perdió con el Chievo Verona, Torino vence al Lazio 1-0, y el Inter de Milán y el Parma se cayeron a goles, donde quedaron 3 goles por lado. Después pasamos a la Copa del Rey, en su cuarta ronda, donde tu equipo preferido, el Alcorcón, pierde con el Granada 2-0. El Gimnástic de Tarragona y el Valencia empataron 1-0. Almería. Buen resultado para el Gimnástic, que es otro equipo también de allá de la región catalana. Buen resultado porque el Valencia obviamente es, no vamos a decir que es infinitamente superior, pero sí es sumamente superior a este equipo de Tarragona. Totalmente de acuerdo. Sí, bueno. Después tenemos que el Gimnástic de Tarragona y el Valencia empataron 0-0. Almería le gana a Las Palmas 3-1. El Real Jaén y el Español empataron 2. Y por último, el Málaga y el Osasuna pues se dieron sus buenos golpecitos a futbolísticos empatando 3 por lado. En el octogonal colombiano, Atlético Junior derrotó 4-1 al Itaquí y el Atlético Nacional al Independiente de Santa Fe 2-1. O sea, esta final va a estar bastante, bastante reñida. Vamos a hablar pronto de ella. Ok, Brasileirão. El Atlético MG venció al S Vitória, perdón, empataron 2. El Atlético Paranaense derrotó 5-1 al Vasco da Gama, resultado que se me hace sorpresivo. Fluminense vence al Bahía 2-1. El Botafogo 3-0 al Criciúma. El Santos derrota al Goiás 3-0. El Internacional empata con el Ponte Preta a 0 también. Y Portuguesa de Sportos empata también con el Grêmio a 0. Por último, el Sao Paulo pierde con el Coritiba Fútbol Club 1-0. Eso es en lo que fue el fútbol brasileirado. Bundesliga. Entonces, en Bundesliga tuvimos 2 únicamente. El Freiburg, que pierde 3-0 ante el Wolfsburg. Esto en casa, la visita, derrota a domicilio. Pues tenemos que el TSV Eintracht de Brunswick pierde con el Hertha de Berlín 2-0. Los únicos partidos de esta jornada. Después pasamos a la Liga 1 de Francia, donde el Bordeaux derrotó al Lille 1-0. El Lyon de visita al Bastia 3-1. Montpellier y Toulouse empatan con 1. Y el Mónaco hace lo propio con el AC Ajaccio. Pasando entonces, vamos a la Liga Española, Liga Holandesa, el Eredivisie, porque el Harenveen pierde con el Feyenoord 2-1. El ADO Den Haag derrota al Fútbol Club Groningen 2-1 también. El Go Ahead Eagles 4-1 al PEC Zwolle. Y el Roda JK pierde 3-1 ante el Heracles Almelo. Sí, se me hace que es una versión bueno, bastante bastante interesante, ¿no? Después de estos resultados que hemos dado para ustedes, vamos a comentar un poquito cómo quedan las tablas de los distintos campeonatos. Por ejemplo, en Argentina está la cosa bastante reñida. El torneo 2013, en su versión inicial, tiene al San Lorenzo adelante con 32 puntos y le siguen hasta 4 equipos empatados con 30, Lanús, Vélez Sarsfield, Newell's Old Boys y Arsenal de Sarandí. Después sigue una serie de equipos con 29, etcétera. Y ya por la cola tenemos el Quilmes con 21, River Plate con 21 también, está empatado pues entre los que descienden, Racing tiene 16 y el último es Colón de Santa Fe con apenas 6 puntitos. Entonces, bueno, realmente lo de River, como hemos estado diciendo aquí, es lamentable. En Inglaterra, por ejemplo, tenemos al Arsenal puntero con 35, el Liverpool y Chelsea están empatados a 30 puntos. La diferencia de goles favorece a Liverpool. Sigue el Manchester City con 29 y el Everton en puestos europeos con 28. Por la cola entonces están Fulham, Crystal Palace y Sunderland, que serían los candidatos en este momento al descenso. En la Serie A, Juventus es el líder con 40 puntos, le sigue la Roma con 37, el Napoli se está quedando con 32 y sigue en puestos europeos Inter de Milán 28 y Florentina 27. Equipos que descenderían en este momento pues serían Livorno, Bolonia y Catania. En Bundesliga, el Bayern de Múnich es el líder con 41. El Bayern Leverkusen ha puesto tierra por medio con el Dortmund, tiene 37 puntos. El Borussia se está quedando, tiene 31. El otro Borussia, el de Mönchengladbach, también tiene 31, pero por diferencia de goles está en el cuarto lugar. En los puestos europeos los cierran el Wolfsburg y el Schalke 04. Por la cola Correcto. están el Freiburg, el SC Freiburg, el Nuremberg y el colista en este momento es el Eintracht Braunschweig, que descendería con 8 puntos. La Liga de Francia tiene al Paris Saint-Germain, el PSG con 40 puntos, el otro equipo millonario, el AS Mónaco con 38, aquí no hay ninguna sorpresa. Sigue el Lille con 36 y el equipo que nosotros le tenemos mucha simpatía por razones de que juegan varios vinotintos ahí, el Nantes, están puestos europeos con 29 puntos. Cerrando la tabla por debajo están el Valencien con 11, el Ajaccio con 9 y el Sochaux con 8 puntos. La Eredivisie, el líder es el Vitesse con 33 puntos, le sigue el Ajax con 31, el Twente con 30 y Feyenoord con 27. Por la cola están el Cambuur-Leeuwarden con 16, el RKC Waalwijk tiene 14 puntos y el Nijmegen cierra la tabla con 12 puntitos. Esas son las principales ligas y su respectivo tabla de posición. ¿Quieres comentar un poco la jornada de Champions, Parker? Tenemos Champions el día martes, o sea, ayer y hoy. Pues tenemos en la UEFA hubo en el grupo A el Manchester United derrota por la mínima al Shakhtar Donetsk, resultado que elimina al Shakhtar completamente de carrera, a pesar de que les dio trabajo sacar apenas un gol por cero, pero en Old Trafford sabemos lo difícil que es conseguir una victoria. Y el Bayer Leverkusen derrotó a la Real Sociedad un gol por cero, lo que elimina al equipo español. Cosa que le dije antes que comenzara este torneo, te vaticiné que el equipo de la Real Sociedad no tenía nada que buscar aquí. Después tenemos el grupo B, con un partido del FC Club Copenhague y el Real Madrid, dos goles por cero. Un partido que, bueno, no fue tan vistoso. Creo que Madrid jugó con mucha displicencia. De hecho, a Cristiano Ronaldo le pagaron un gol. Aquí marcaron Luka Modric. Okay, y el mismo Cristiano Ronaldo también marcó un gol, lo que lo hace uno de los futbolistas con más goles en una primera tanda, creo que con 9 goles. Hay que hacer mención de que en este grupo B, el segundo partido que se iba a jugar hubo que suspenderlo por razones climatológicas. Y se vino a jugar el día de hoy, que fue el partido entre la Juve y se me escapó ahorita el nombre, el Galatasaray. Esos Exactamente. equipos estaban, de hecho, se presentaron a jugar, comenzaron a jugar, pero tuvieron que suspender porque no era que estaba nevando, estaba granizando. Imagínate tú. Estaba realmente, lo hacía imposible, pues, jugar medianamente bien el fútbol y suspendieron entonces y se vino a jugar hoy ese partido. Por eso es que el grupo B solamente tiene este resultado de Copenhague 0, Madrid 2 en el día de ayer. Es correcto. Bueno, seguimos con el grupo C, porque el Benfica, para mí, bueno, sorprendió al Paris Saint-Germain, 2-1. De verdad que no me imaginaba que los portugueses pudiesen derrotar a este poderoso equipo del Paris Saint-Germain, pero bueno, así, la pelota es redonda y puede pasar cualquier cosa. Y en ese mismo grupo, Olympiacos 3, Anderlecht 1. Entonces, ese resultado era un poco más predecible que el anterior. En el grupo D, tenemos que Bayern Múnich pierde con el Manchester City. Considero que es un batacazo. Y por otro lado, el Victoria Pilsen le ganó al CSKA de Moscú 2-1. Entonces, en este grupo fue una jornada sorpresiva. Bueno, el equipo de Pellegrini vino de atrás porque realmente estaba perdiendo 2-0 en el minuto 12 y bueno, logró levantar ese resultado. Después cuando hablemos de las tablas de posiciones, hay una situación bastante peculiar ahí. Okay, adelante. Ya lo estaremos comentando. Okay. Ah, bueno, ya mencionaste el Pilsen y el CSKA de Moscú. Correcto, correcto. Ok, entonces si quieres comenta entonces de estos mismos grupos A, B, C, D, cómo quedó la tabla final de posiciones de que ya tiene sus clasificados octavos de final. Ok, el grupo A, tenemos que el Manchester United lidera la tabla con 14 puntos, seguido por el Bayer Leverkusen, que considero que son los que van a clasificar en este grupo. No, no es que considere, ya eso es final. Sí, por eso. Por eso, los dos primeros clasifican a la fase de octavo, los terceros van a la Europa League y el cuarto, pues, eliminado de todo. Totalmente, totalmente eliminado. Ok, en el grupo B tenemos que el Real Madrid con 16 puntos, ok. Y aquí queda por definirse si el Galatasaray o la Juve pueden jugar. Este partido fue suspendido, como tú bien dijiste. No, perdón, se jugó hoy y ya ese resultado, esa tabla que tú estás mencionando ahí, ya esos son números finales. Ah, ok, entonces. La Juve quedó vergonzosamente eliminada de la Champions. La Champions con Galatasaray, exactamente. Uno de los equipos más poderosos de Europa. Bueno, queda eliminada del. Eso, bueno, me estoy adelantando, pero como ya estamos dando la tabla, en el día de hoy el partido suspendido se jugó con resultado de Galatasaray 1, Juventus 0. Y ese resultado entonces elimina, como estoy diciendo, la Juve, porque el Galatasaray, que tenía 4 puntos, pasa a tener 7 y la Juventus se quedó con 6. Ese gol de Wesley Sneijder, pues lo van a recordar los fanáticos de la Juve durante muchos años. Así es. Adelante. Ok. Después tenemos una situación interesante en el grupo C, porque el Paris Saint-Germain dominó con 13 puntos en primer lugar, pero Olympiacos y Benfica empataron con 10 puntos. ¿Ok? Porque el Anderlecht no tenía aquí que buscar. Pero entonces ahí es donde juega la diferencia de gol. El gol averaje hace que el Olympiacos clasifique, porque tuvo goles a favor 10 contra goles en contra 8. Correcto. ¿Ok? Cosa que deja al Benfica fuera de carrera, a pesar de que empató el segundo lugar. El grupo D, tenemos aquí que el Bayern Múnich y el Manchester City pasan directamente a la segunda fase. Aquí no hay mucho que comentar. Bayern Múnich y Manchester empatan a puntos, más el Bayern tiene mejor diferencia de goles. Eso era lo que yo quería comentar aquí. Que hay algunos periodistas que están poniendo ahí, le están dando le están cayendo encima a Pellegrini, porque el Manchester City, merced a esa victoria, si hubiera marcado más goles, hubiera tenido la oportunidad de quedar líder de grupo. La ventaja de quedar líder de grupo es que enfrentas a los que quedan en segundo lugar y no a los líderes. Entonces, claro. En este caso, el equipo de Guardiola, pues, se hace con el liderato del grupo, merced a la diferencia de goles. Eso era lo que yo quería comentar. Pues. Esos son los primeros cuatro grupos, entonces, de Champions. Y los otros cuatro, pues, entonces, tuvieron su presentación el día de hoy. Ya mencioné el partido suspendido del grupo B. Y entonces, en el grupo E, el Chelsea en Stamford Bridge le ganó 1-0 al Steaua de Bucarest. El Schalke 04 en su casa le gana 2-0 al Basel. En el F, Marsella pierde 1-2 en su casa con el Borussia Dortmund. Y el Napoli derrota 2-0 al Arsenal en el San Paolo de Nápoles. En el grupo G, Atlético de Madrid 2-0 al Porto en el Calderón. Y el Austria Viena goleó 4-1 al Zenit de San Petersburgo. Por último, en el H, hubo empate en el Giuseppe Meazza entre el Milan y el Ajax. Y en el partido que tuve oportunidad de ver en el Camp Nou, Barcelona 6, Celtic 1, en una gran jornada de Neymar, que fue el jugador del partido, anotando un hat-trick y además dando una asistencia. Esto hace que los grupos queden de manera definitiva de la siguiente forma. En el grupo E, el Chelsea clasifica primero con 12, el Schalke 04 también clasifica octavo con 10 puntos, el Basel va para la Europa League y el Steaua de Bucarest queda eliminado. En el F, el Dortmund hubo tres empatados con 12 puntos. Este era el grupo más cerrado de todos. El Borussia Dortmund, al final, por diferencia de goles, queda como líder del grupo. El Arsenal también con 12 puntos, como dije, pero con menor diferencia de goles, queda de segundo lugar. Y el Napoli, entonces, un mal resultado para los de Benítez, que quedan apeados de la Champions y van entonces a la Europa League. Entonces, vamos a tener una Europa League con equipos como la Juventus y el Napoli. Va a ser una Europa League bastante interesante. Sí. Y el Benfica también. El Benfica es otro equipo que cayó en Europa League. Por último, el Marsella, pues, no hizo absolutamente nada, quedó con 0 puntos. En el grupo G, Atlético de Madrid, ya desde hace varias jornadas estaba clasificado y tiene 16 puntos. De segundo quedó el Zenit de San Petersburgo con 6. Los portugueses del Porto quedan de tercero y van a jugar la Europa League. Y el Austria Viena, si bien tienen los mismos puntos del Porto, pero la diferencia de goles no le da y queda eliminado. En el H, el Barça quedó de primero con 13. El Milan queda de segundo con 9 y salvan entonces de alguna manera la temporada porque van a seguir jugando la Champions. Y el Ajax de Ámsterdam, con ese último resultado, no le dio para superar al Milan y queda entonces en la Europa League, que tiene tremendos equipos. Así es. Por último, la tabla la cierra el Celtic con 3 puntos. Posteriormente, cuando vaya el sorteo, les comentaremos cómo quedaron los octavos de final y cómo se visualiza que van a ser los grupos. Los grupos no, perdón, los cruces en cuanto a la UEFA Champions League. Bueno, eso es todo lo que yo tenía. ¿Tú quieres comentar algo más, Iván? No, ya de esto ya está todo dicho, todos los grupos ya están prácticamente definidos y bueno, ya solamente faltaría ver pues la qué nos va a deparar la segunda fase de la Champions. Está bien, entonces bueno, por mi parte me despido, vamos a encontrarnos la semana que viene, donde ya vamos, por un lado va a ser el último podcast del año y por el otro vamos a introducir entonces una sección que va a ser analizar, ya que conocemos los equipos clasificados y en qué grupo van a jugar, vamos a empezar entonces a dar nuestros comentarios de cómo vemos los equipos, cada uno de ellos, y lo vamos a ir analizando poco a poco a medida que vaya transcurriendo el año, de manera de que ustedes también puedan interactuar con nosotros y nos mandan también sus opiniones de cómo ven ustedes este mundial que vamos a estar viendo por televisión, o los que tengan la suerte de ir a Brasil, que puedan ver en persona a los protagonistas del balón. El paso es que comenzaremos con el grupo A, ¿no? Obviamente vamos a ir por sí, vamos sí. a ir oyendo por grupos desde el A hasta el H. Correcto, y entonces bueno, ahí vamos a ir en la medida de lo posible, vamos a tratar de analizar dos equipos por semana y ahí pues de manera de cubrir todos los clasificados. Iván, un gran abrazo, nos estamos viendo, nos estamos compartiendo entonces la semana que viene con nuestra audiencia del podcast Los Eternos Rivales. Vamos a por darle nuestras direcciones de contacto. En el Twitter somos @rivalesfutbol. En el blog somos rivalesfutbol.blogspot.com y nos pueden localizar también en Spreaker y en iVoox. Hasta Excelente. luego, Iván. Un placer, Ángel, haber compartido este podcast contigo el día de hoy y nos veremos ya la semana entrante con, obviamente, una nueva edición de este programa. Saludos y buenas noches. Nos vemos. Chao. Bye. We'll be right back.